cumbia de la vida. Para los privados de su libertad, humildemente, este es el barrio. Con mucho cariño y respeto. Querida madre, me debes perdonar por tantos años de ocultarte la verdad. Yo te he mentido, estuvo mal, y mis errores tuve que pagar. Yo sufrí tanto al verte llorar, al estar preso te extrañaba, mamá. Y me arrepiento y te pido perdón, madre, prometo no hacerlo más y estar contigo. Solo mamá, perdóname por favor, salí a la calle a robar. No quise hacerlo, mamá, te lo juro de verdad, pero era grande la necesidad. Perdóname por favor, salí a la calle a robar. No quise hacerlo, mamá, te lo juro de verdad, pero era grande la necesidad. Yo me lamento, mamá, dejarte en la soledad. Yo te prometo que no, nunca volverá a pasar. Entiende, madre, yo tuve que robar. Un sentimiento, madre, escribí esta canción para ti. Ya, madre, me debes perdonar años de ocultarte la verdad. Yo te he mentido y estuvo mal, y mis errores tuve que pagar. Yo sufrí tanto al verte llorar, al estar preso te extrañaba, mamá. Y hoy me arrepiento y te pido perdón, madre, prometo no hacerlo más y estar contigo. Solo mamá, perdóname por favor, salí a la calle a robar. No quise hacerlo, mamá, yo te juro de verdad, pero era grande la necesidad. Yo me lamento, mamá, dejarte en la soledad. Yo te prometo que no, nunca volverá a pasar. Entiende, madre, yo tuve que robar.